Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac en iTunes o en nuestra página web territorymac.com y escúchanos cuando y donde tú quieras. La semana pasada analizábamos con Daniel de Blas, director de la revista Macworld, las novedades de Apple. Y hoy le hemos pedido que nos hable de los contenidos del número de la revista de este mes. Conectamos con Madrid. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes, Jaume. La revista de este mes está repleta de contenidos y además vienen del Macworld 2.0, ¿no? Pues sí, tenemos como tema de portada una reunión de trucos para Mountain Lion que vienen fundamentalmente de los trucos que nos mandan los lectores. Es decir, nosotros cuando tenemos una nueva versión del sistema o cuando tenemos una nueva aplicación, intentamos exprimirla arriba, abajo, mirar la documentación y demás, todo lo posible para encontrar esos trucos que puedan hacer que sean interesantes para los lectores. Pues en este caso, también son los lectores muchas veces los que encuentran trucos que comparten con nosotros y nosotros a su vez queremos compartirlos con el resto de los lectores. Entonces, en ese sentido es interesante. Es una muy buena experiencia. También habláis, como no, de las novedades. Tenemos, por supuesto, un amplio análisis de los nuevos iPod. Tenemos también un análisis del nuevo iPhone 5, con lo que hemos llamado las 9 claves del teléfono, explicando cosas, pues, por ejemplo, qué pasa con la conexión 4G. ¿Sí? ¿No? Pues os explicamos un poco por qué no tenemos en España y qué velocidad puedes esperar, por ejemplo, de la conexión de datos, ¿no?, móviles del iPhone 5, cosas de este tipo. Uh-huh. En tiempos de crisis, pues hay veces que no nos apetece cambiar de ordenador, sino que lo que queremos es renovarlo un poco. Pues te vamos a explicar cómo puedes mejorar un MacBook Pro haciendo algo que está haciendo, digamos, la propia Apple, que es quitar la unidad óptica, y en este caso lo vamos a cambiar por una unidad de estado sólido. Lo que consigue es que el ordenador tenga un segundo disco duro, pero además tenga un segundo disco duro que tiene todas las ventajas de la memoria de estado sólido, es decir, que no hay partes mecánicas, que el consumo de energía es menor, que es más rápido. Todo este tipo de mejoras que están consiguiendo las nuevas máquinas, puedes intentarla tener también un poco en tu MacBook, entre comillas, antiguo, ¿no? Sí, sí. A los usuarios se les hace un poco complicadas en esta nueva era de la nube, es cómo compartir documentos con iCloud. Pues os vamos a mostrar cómo hacer todo esto. Os vamos a dar atajos de teclado que consideramos imprescindible. Si os atrevéis a crear documentación con iBooks Author, es decir, esta herramienta que tiene Apple que acaba de renovar también para crear ediciones digitales, pues vamos a explicar cómo puedes crear tus propios widgets para mejorar iBooks Author, ¿no? Sabéis que los widgets son estos elementos que puedes introducir dentro de las ediciones digitales para incorporar interactividad, galerías y demás. Pues todo eso os vamos a explicar cómo puedes crearlos tú mismos. Y en definitiva, pues también, como es habitual, un montón de pruebas de productos, soluciones, trucos, análisis de juegos, todo lo que esperas en un Macworld. Claro que sí. Daniel, gracias por explicar en Territory Mac los contenidos de la revista Macworld. Gracias a ti, Jaume.